bien te dije yo que ese caballo te iba a tumbar. Tú lo quisiste montar y ya tú ves lo que te pasó. Te tumbó el caballo, te tumbó. Te tumbó el caballo, te tumbó. Quise darte una lección y mi consejo de nada sirvió. Puedo decir sin temor que fuiste tú quien tuvo la culpa. Te tumbó el caballo, te tumbó. Te tumbó el caballo, te tumbó. Te tumbó el caballo, te tumbó. Te tumbó el caballo. Yo te...